alma, oye muchachita, eres toda mi ilusión. Ya no he podido olvidarte, ya no he podido dejarte desde el momento en que te conocí. Te llevo siempre en mi mente y a cada momento pienso siempre solo en ti. Linda chiquilla, a ti te quiero, a ti te sueño de noche y día. Linda chiquilla, aunque quisiera a ti olvidarte ya no podría. Ya no he podido dejarte desde el momento en que te conocí. Te llevo siempre en mi mente y a cada momento pienso siempre solo en ti. Linda chiquilla, a ti te quiero, a ti te sueño de noche y día. Linda chiquilla, aunque quisiera a ti olvidarte, ya no podría.